Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting. Sexto Continente. Yet victory. Dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en Radio María. Acabamos de finalizar pues un fin de semana, un puente pues muy especial en el que hemos celebrado el Día de la Inmaculada, en ese camino del Adviento, y ayer celebrábamos el segundo domingo de Adviento. Ya nos introducimos, ya la expectación de la llegada del Señor pues se va haciendo más grande, más inminente. Y Radio María, esta radio, pues comienza hoy a las 12:30 del mediodía su tradicional campaña de Adviento-Navidad. A lo largo de todo el año, pues Radio María va recibiendo la ayuda de sus oyentes, pero hay especialmente dos momentos, que es el del mes de mayo y la campaña de Adviento-Navidad, en la que Radio María hace una llamada a todos pues para sustentarse, ¿no?, para que sea sostenida por la aportación voluntaria de sus oyentes. Y hoy comienza esa campaña a las 12:30. Y permitidme que mi palabra de entradilla en este programa haga referencia a eso. No sé si somos conscientes de hasta qué punto es clave que el modelo de Radio María esté sustentado en la aportación voluntaria de los oyentes. Yo creo que hay dos claves, ¿no? Una es la de que quienes aquí participamos pues lo hagamos a título de voluntariedad y no a título de profesionalidad, ¿no? El hecho de que quien os está hablando y todos los que después van a aparecer en los próximos programas, vosotros seáis conscientes de que, a ver, este es un católico como podía ser yo, como podía ser tú exactamente, ¿no? Al que se le pide, bueno, al que se le pide, al que en el camino de su vida se le ha dado la posibilidad de dar un testimonio, igual que tú eres catequista. Pues mira, igual que tú eres catequista, ¿a ti te pagan algo por ser catequista? No, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. Pues igual que tú eres catequista, que el otro hace un voluntariado un fin de semana pues en un geriátrico, el otro, pues exactamente igual. Aquí cogemos un micrófono y decimos, esto es parte del apostolado de nuestra vida. Eso es un tema clave y yo creo que definitivo. Además, a que se escucha de una manera muy distinta a alguien cuando tú eres consciente de que, pues, de que es un profesional y que, por lo tanto, ya que tiene, es un periodista, y ya que de él se está esperando, pues que ya que tiene un sueldo, pues que lógicamente tiene que responder a las expectativas que ese sueldo y esos estudios y esa responsabilidad han dado de él, entra en unos pues en unos parámetros de competitividad con el resto de los profesionales, y tú le escuchas de una manera muy distinta a aquel otro que no entra en esos parámetros y que le importa muy poco qué tal le salga, qué tal lo diga, cómo quede, quede bien, quede mal. En este otro parámetro lo que nos importa es lo que decimos, el contenido. No queremos dar voz a la palabra, no queremos coger el lugar de la palabra, no, queremos dar voz a la palabra, que es muy distinto. Queremos dar voz a la palabra. Yo no soy la palabra, soy la voz de la palabra. Otros modelos pretenden ser la palabra, vamos a ser claros, ¿no? Y todas esas estrellas mediáticas, en gran manera, se convierten en la palabra, en vez de ser la voz de la palabra. Esta es una clave de Radio María. Otra clave importantísima es el tema de que, claro, de toda la vida de Dios se ha dicho que el que paga, manda. Y si paga la publicidad, manda la publicidad. Y el dinero que está detrás de este mundo consumista no es un dinero limpio. vamos a ser claros, no es un dinero limpio. Fijaros, por ejemplo, lo que es hoy en día la publicidad, una de las publicidades más en alza que tenemos en este momento. ¿Cuál es una publicidad en alza? Pues la del juego. La del juego. Esta es una de las nuevas adicciones de este momento. O sea, el juego. Estuve hace mucho en una universidad y me decían, y además era una universidad, no voy a decir cuál, pero vamos, digamos, en el que los alumnos son pues de un estatus de social medio alto, y me decía, ¿no? Pues un rector de la universidad, que están preocupadísimos viendo cómo los alumnos en este momento tienen una adicción muy grande de apuestas desde el móvil, apuestas por internet. Entonces, una publicidad que está en alza, por ejemplo, es la del juego. Apuesta, apuesta, apuesta, juega, juega, juega. Pero bueno, pero nos damos cuenta de hasta qué punto hay una publicidad que es contraria, que es radicalmente contraria a la dignidad del hombre, de cómo a veces para obtener dinero lo hacemos a costa de la dignidad del hombre y esclavizando, ¿no?, por medios y por caminos que esclavizan al hombre, que le quitan su libertad. Para que una apuesta comunicativa sea plenamente evangelizadora como esta, hay que renunciar a la publicidad, vamos a ser claros, hay que renunciar a la publicidad. Yo no digo que no puedan existir otras apuestas, pero creo que la apuesta de Radio María es clara. Esa apuesta porque hablamos sin pretender ser la palabra, sino poniendo únicamente voz a la palabra. Apuesta primera. Y apuesta segunda. Haciendo que en ese modelo de voluntariedad no haya publicidad, no haya intereses económicos por detrás, es básico para que seamos libres en la evangelización. Vosotros sabéis lo que es para un comunicador que todas las mañanas le... Además, esto es todas las mañanas, que lo he visto yo, en algún medio así generalista en el que he estado. Te presentan por la mañana un índice, minuto por minuto, cómo fue la audiencia del día anterior, cuándo subió y cuándo bajó. Y entonces, claro, te vienen diciendo, oiga, cuando habló usted de la Santísima Trinidad, bajó un poco la audiencia, No, de eso no habla usted mucho. Yo, por ejemplo, recuerdo que yo he explicado aquí el catecismo de la Iglesia Católica durante muchísimos años y ya me daba cuenta yo, porque en Radio María ahí hay siete líneas, por lo menos cuando yo hacía el catecismo había siete líneas. Entonces, cuando a mí me tocaba explicar, por ejemplo, los mandamientos de la ley de Dios, pues él no robarás, el tal, pues claro, era un tema caliente que tenía pues una expectación por parte de los oyentes y solían estar las siete líneas a tope llenas de llamadas, ¿no? Claro, el día que me tocaba el capítulo sobre la Santísima Trinidad, inhabitación del Espíritu Santo en nosotros, las líneas no estaban tan calientes, ¿sabes? No había tantas llamadas, porque es un tema... Bueno, pero ¿sabes tú que es muy importante que a ti nadie te diga, oiga, cuando usted ha hablado de la Santísima Trinidad, no tenía tanta expectación como cuando ha hablado del otro tema? Hable menos de la Trinidad. No, yo no voy a hablar menos de la Trinidad. Y es importantísimo que quien comunica tenga la libertad de poner voz a la palabra y no poner voz a la supuesta demanda de la audiencia. Radio María no responde a una supuesta demanda, responde a una demanda de esa palabra que se revela, la cual palabra ella sí que responde, ¿no?, a la sed que anida en el corazón del hombre. Bueno, ¿a dónde voy con todo esto? Pues que el modelo de Radio María es fundamental y pediros a todos pues una implicación, una ayuda en esta campaña de Navidad Adviento. Supongo que todos en nuestra economía nos estamos un poco diciendo, a ver cómo me reparto mis gastos en este mes de diciembre, Navidad. Bueno, pues que en ese plan que estamos haciendo económico, que tengamos en cuenta Radio María, que digamos, mira, pues yo voy a hacer las cosas de esta manera para que para Radio María le llegue su aguinaldo navideño y este proyecto evangelizador siga adelante. Repito, hoy a las 12:30 del mediodía comienza esa campaña de Adviento-Navidad de sostenimiento de Radio María. Bueno, pues Sexto Continente es un programa que tiene una interacción con los oyentes a través de las cuentas de redes sociales, en Instagram y en Twitter, con la cuenta @obispomunilla, en Facebook con el muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Hay una página web multimedia en la que lo tenéis todo entrelazado. Que diga, bueno, ¿dónde puedo encontrar yo por ahí las cosas? Mira, en enticonfio.org, ahí lo tienes todo. Todo está entrelazado. Bueno, pues uno un día descubre una cosa, al día siguiente descubrirá otra. Yo tengo que dar gracias a los voluntarios también que sostienen esa página, enticonfio.org. Los programas anteriores los encontráis tanto en el podcast de Radio María como también en esa misma página que acabo de decir, allí en el canal de iVox, que se llama Sexto Continente. Bueno, ¿qué primer tema quiero tratar? Voy a tratar, leí hace una semana, 10 días, en el suplemento del semanal, un suplemento que suele difundirse con los periódicos de Vocento, en el número 1622 del semanal, venía un reportaje que me llamó profundamente la atención. Estaba firmado por una periodista, Priscila Guilain, y hablaba, tenía como título ¿Por qué sufren los adolescentes?, ¿no? Un reportaje realizado a raíz de un estudio reciente de la Universidad de Deusto, en la que se hablaba, ¿no?, pues de la crisis de los adolescentes, de las autolesiones de los adolescentes españoles. El título del reportaje es ¿Por qué sufren los adolescentes? Claro, es que haya habido un estudio hecho por la Universidad de Deusto, al cual se une también la celebración de las jornadas científicas de la Fundación Alicia Koplowitz, que hablaron también de este tema en su 13ª edición, y con unos datos, bueno, pues que son muy fuertes, ¿no? En esa investigación que se hace pública en la Universidad de Deusto, se dice que más de la mitad de los adolescentes españoles entre 12 y 19 años, más de la mitad, el 58% de las chicas y el 53% de los chicos, se presentan comportamientos de este tipo de autolesionarse. Es tremendo, más de la mitad presentan comportamientos de autolesiones, ¿no? El 32% de manera bastante grave, porque claro, hay autolesiones y autolesiones, ¿no? Más de la mitad se autolesionan, el 58% de las chicas y 53% de los chicos. Pero es que el 32,2% incurren en autolesiones de carácter más grave, como quemarse a sí mismo con cigarrillos y mecheros, cortarse con navajas, rascarse hasta sangrar, etcétera. Claro, y esto dice uno, ¿y esto cómo acontece esto? ¿Esto de qué signo? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay debajo de esto, no? Bien, ya sabemos que nunca ha sido fácil administrar la adolescencia. Somos conscientes de ello, que es una etapa muy difícil, ¿no? Muy difícil, pero claro, el comportamiento autodestructivo, pues vamos a ser claros que es algo que ha crecido brutalmente en este momento, en los últimos años, ha crecido de una manera brutal ese comportamiento autodestructivo. Como si fuese una especie de herramienta de autorregulación emocional. Como una especie de decir, oye, que aquí estoy yo. O sea, es decir, como algunos dicen, ¿eso qué es? ¿Es un llamar la atención? Es difícil, caer en cuenta. Es como si dijese, me voy a infligir un dolor físico para intentar superar el sufrimiento interior que tengo. Como moralmente, espiritualmente estoy mal, a ver si con un dolor físico tapo lo otro. Es como cuando tú tienes un dolor físico y entonces intentando quitarlo te pones otro dolor mayor, ¿eh? A veces hay algunas personas mayores pues que igual tienen dolores físicos muy grandes, pues dolores de reumas, de huesos, etcétera, y es curioso, ¿no?, que suelen recurrir igual pues al remedio de poner esas bolsas de semillas muy calientes, ¿no?, que te queman y ponen encima del brazo esa bolsa de semillas quemando, que lo que hacen de esa manera es, claro, como ese es un dolor superior, casi el dolor del hueso de reuma que tenías abajo queda tapado por el dolor superior que te has puesto encima. Es un método, vamos, ¿no?, como para patentar, ¿no? Bueno, pero permitidme que se me ha ocurrido ese ejemplo, ¿no? Pero que algo así parece que está aconteciendo cuando alguien se inflige un dolor físico para intentar tapar con él, o no sé si es llamar la atención, o no sé si es intentar con un dolor superior tapar el dolor que tienes, ¿no? Claro, que con eso no consigues nada, porque esa especie de sufrimiento interior, moral, espiritual que tienes, con eso no lo has tapado. En cuanto que pase eso, recobra más fuerza, tu malestar es superior, y todavía te crea más angustia lo que has hecho, y entonces el proceso de sufrimiento moral espiritual crece todavía más, y es un círculo vicioso que va dejando marcas no solo en el cuerpo, sino va dejando marcas en el alma, ¿eh? Va dejando marcas en el alma. Yo me acuerdo que cuando yo hice la mili, ya que aquellos eran otros tiempos, ¿eh?, cuando hice la mili, me acuerdo que el teniente coronel me pidió pues que estuviese en el botiquín, ¿no?, que viviese en el botiquín, porque allá había chicos pues que se hacían cortes en las venas para intentar que les liberasen del servicio militar. Claro, el teniente coronel me decía, si usted pudiese un poco, ¿no?, pues ayudarnos a ver quién se ha cortado las venas con verdadera intención de buscar un suicidio, o quién se ha cortado las venas para hacer una trampa para liberarse. Y me acuerdo que yo le decía al teniente coronel, decía, mi teniente coronel, discúlpeme usted, pero mire, el que ha recurrido a autoinfligirse, ¿no?, pues un corte en las venas, que haya tenido una intención de hacer trampa o no trampa, a mí ya eso me es anecdótico. Ya ha traspasado un límite que no tiene que estar aquí. O sea, ha traspasado un límite de falta de un dominio, de un señorío sobre uno mismo, que está, aunque él piensa que está haciendo esto para hacer trampa y liberarse de la mili, aunque él se piense eso, él tiene un problema interior muy serio, muy grave, que hay que ser capaz de ayudarle, y posiblemente aquí en este momento no le vamos a ayudar, hay que buscar la manera de cómo le vamos a ayudar, quién es la persona adecuada para poder liberarlo, ¿no? Recuerdo esa anécdota, que no es exactamente lo mismo que este estudio sobre los adolescentes, ¿no?, al que hace referencia, ¿no?, pues este estudio de la Universidad de Deusto. Hay una, digamos, podríamos decir, tipología, tipología que es más o menos la siguiente, ¿no? Me siento culpable en este momento, ¿no?, en el adolescente que recurre a autolesionarse. Me siento culpable. Me siento culpable también con que las cosas no van bien en la familia, con que no me va bien en la vida. Y entonces, si la gente se pelea en casa, si he sacado suspensos, si en el colegio no soy aceptado, si no soy capaz de alcanzar determinados niveles de competitividad con los demás, si no soy valorado, si no soy aplaudido, me siento mal, me siento culpable, siento, y entonces no puedo evitar una especie de sensación de que merezca un castigo, ¿no? Y entonces parece como si uno se infligiese un castigo porque no ha llegado a alcanzar determinados parámetros a los que el mundo le dice que tenía que haber llegado, ¿no? Es un sentimiento de culpabilidad absurdo. Quizás también detrás de esto, fijaros bien, se está escondiendo algo muy clave en la vida espiritual, que es no terminar de entender que en el fondo tenemos que responder ante Dios. Tenemos que responder ante Dios. Y cuando alguien no responde ante Dios, se siente mal, no sabe ante quién responder. Es curioso, ¿no? Habíamos hablado muchas veces, es que claro, esa imagen del Dios juez, que es el Dios que te juzga, que te premia, que te castiga. Mira, hemos quitado la imagen de Dios ante el cual respondemos, y entonces uno se convierte en juez, no digo severo, sino tiránico de sí mismo, y se autoinflige, fíjate tú, se autoinflige heridas porque no se perdona a sí mismo sus fallos. Es curioso, ¿no? habíamos dicho que no, esa imagen de Dios, pero si Dios es un juez misericordioso. Y sin embargo uno no tiene misericordia hacia sí mismo, es curioso. Claro, aquí hay más problemas. Por ejemplo, la hiperconectividad aumenta mucho esta exposición al sufrimiento. La hiperconectividad hace que uno está continuamente pues metiéndose, mirando a los demás, pues obteniendo información, tecleando en internet, pues qué pasa con los demás adolescentes, cómo están hechos polvo, viendo cómo los demás también se cortan las venas, y tú te estás ahí mirando en el espejo de quién te miras en internet. ¿Cuál es tu espejo? Es curioso, porque en nuestra educación cristiana, el espejo que se nos ha ofrecido para crecer en la adolescencia ha sido la vida de los santos. Y tú has mirado la vida de los santos como el punto de referencia. Claro, de mirar la vida de Francisco Javier o ponerte en internet allí a navegar con piloto automático, y allí de repente aparece uno que se corta las venas, el otro que se desespera, el otro que no sé qué, el mundo convertido en un gran hermano que está lleno de cámaras, que no se sabe qué bazofia te están sacando por... Es que claro, es que cambia, o sea, ¿dónde pongo los ojos? Esta hiperconectividad complica mucho la vida de un adolescente. Y crea la ansiedad de comprobar a cada rato si tu mensajito es popular, si tu post es popular. La desazón de comprobar que tienes un número reducido de likes. La rabia o la vergüenza porque los comentarios que te han dejado tus amigos, que te han dicho una burrada y te has quedado hecho polvo. El desconcierto porque fulano te ha bloqueado, porque mengano no acepta tu invitación, no sé qué, del Facebook. Los celos porque la vida virtual de un colega parece ideal y perfecta y tú te sientes acomplejado. La autoestima herida al ver que los más guapos y los más delgados son los que triunfan y yo me siento acomplejado porque veo que mi cuerpo no sé qué. Es que todo eso es un drama, Todo eso es un drama. Es un drama tremendo, pero claro, porque tenemos las bases mal puestas. Vamos a ser claros, porque tenemos las bases mal puestas. También se trata de una vulnerabilidad muy grande por la sobreprotección de los padres, que aunque quieran lo mejor para sus hijos, pues claro, tienen una tendencia muy fuerte en boga a dárselo todo hecho, a resolver las adversidades que surjan, ¿no? Y a educarlos con manga ancha. Y eso tiene muchas consecuencias muy complicadas. Y hay algo que todo esto genera, es una bajísima tolerancia a la frustración. O sea, es decir, uno no tiene capacidad de frustración, capacidad de que una cosa le salga mal y no ha pasado nada, y tiro para adelante y no me vengo abajo. Esto de la tolerancia a la frustración, que hoy este día inventamos, ¿no?, términos y nos pensamos que hemos descubierto en el Mediterráneo, porque pues hemos dicho, mira qué término tan bonito, ¿no? Frustración, tolerancia a la frustración. A ver, esto de toda la vida de Dios es lo que nosotros hemos dicho de abrazar las cruces, ofrecer las cruces, ofrecer a Dios las cruces de la vida. Es que, claro, nos hemos olvidado de la cruz de Jesucristo, y sin la cruz de Jesucristo no puede existir una pedagogía para un adolescente. La cruz de Cristo es clave en la educación, en la pedagogía. Si no aprendemos a abrazar las cruces y a ver que en todo lo que acontece en nuestra vida hay un designio de purificación de nuestro amor propio, y tenemos que aprender a decir, lo acepto, lo ofrezco, lo acepto, lo ofrezco y confío. Si a un joven, a un niño, a un adolescente, a un joven, a un adulto también, a un anciano, no se le enseña a decir, lo acepto, lo ofrezco y confío, pues claro, nos viene una crisis, claro, y vendrá el psicólogo y te dirá, es que tiene una baja tolerancia a la frustración. Ya, mire, esto de toda la vida de Dios lo hemos dicho así, esto es abrazar la cruz, abrazar la cruz. Si a esto le añades encima, claro, pues que la vida sexual... según decían en este mismo estudio, ¿no?, de la Universidad de Deusto, si la vida sexual se adelanta tremendamente y hay una precocidad en las relaciones sexuales que a veces incluso comienza a una edad de 12 años, Claro, pues eso también crea todavía, genera una mayor fragilidad emocional, porque uno no tiene la madurez, obviamente, para vivir esas relaciones sexuales, que serán absolutamente frustrantes, que serán totalmente contrarias a la vocación al amor para cada, para la que hemos sido todos creados, ¿no? Entonces, ¿por qué sufren los adolescentes? Un reportaje este del semanal, ¿no?, que se ha publicado este fin de semana, no, el anterior, que es el número 1622, muy interesante, en el que se hace referencia, ¿no?, pues a esas conclusiones del estudio de la Universidad de Deusto. Pero que yo, cuando lo he leído, he dicho que, claro, aquí hay un diagnóstico de la situación, pero ahora viene el problema. ¿Y quién le pone el cascabel al gato? Pues yo lo digo con toda la claridad. Yo, según veía esto, decía, pues es que es el Evangelio de Jesucristo. Es que es la educación cristiana la única capaz de darle la vuelta, ¿eh?, de darle la vuelta a una crisis como esta, ¿no? Bueno, escuchamos esta canción, una canción que es de Pedro Ruiz Blas, A los que hirió el amor. Obviamente no es una canción que haya sido compuesta, ¿no?, desde una perspectiva o queriendo referirse explícitamente al sentido religioso de la vida, pero ese a los que hirió el amor está, pues puede ser referido a tantas situaciones que acabamos ahora mismo también de desarrollar, ¿no?, y a cada uno de nosotros, a los que también hemos tenido nuestras heridas, ¿no?, y necesitamos las heridas de Jesucristo para poder sanar las propias heridas. En alguna ocasión lo hemos dicho, ¿no?, y lo repito, que el corazón no es de quien lo ha herido, sino el corazón es de quien lo ha reparado. Nuestro corazón es del corazón de Cristo. Lo escuchamos. A los que hirió el amor, de Pedro Ruiz Blas. Guerra cruel vinieran de perder, el miedo ya marcó su frente de vejez. Como fantasmas encorvados al pasar, inspiran la piedad, inspiran la piedad. A los que hirió, a los que hirió, a los que hirió el amor. Como en una guerra cruel quisieron ofrendar sus vidas a los que ya no se acuerdan más. Gritan, tratan de aparentar el amor y vivir, sí, para justificar un pasado feliz. A los que hirió, a los que hirió, a los que hirió el amor. Como de una guerra cruel volvieron al hogar y vieron que su luz no les alumbra ya. Solos en su rincón se lamen sin llorar las llagas que dejó, lo que no volverá. A los que hirió, a sirven más pues solo quieren ya poder morir en paz. Porque el amor, porque el amor, porque el amor. Continuamos en este programa de Sexto Continente y, como sabéis, llevamos ya pues bastantes ediciones desgranando distintas virtudes humanas. Siguiendo el libro de David Isaacs de la educación de las virtudes humanas, hoy llegamos a la virtud del pudor, a la educación del pudor. Y bueno, pues la definición como punto de partida es la siguiente. El pudor es el que reconoce el valor de la intimidad y el respeto de la intimidad de los demás. Mantener nuestra intimidad a cubierto de los extraños, rechazando lo que nos puede dañar y descubriéndolo meramente en circunstancias que sirvan para la mejora propia o para la mejora de los demás. O sea, uno, de alguna manera, pues tutela su intimidad y la descubre únicamente pues cuando es bueno descubrirla, no cuando le puede hacer daño a él o a los demás. Eso es lo que es el pudor, la educación en el pudor. Es curioso que la misma palabra pudor, y aquí después se derivan tantísimos males por esto, nuestra cultura actual ha hecho que la propia palabra pudor evoque algo que es que te limita, que te está castrando, que te está limitando, algo como una especie de condicionamiento social o educativo del que hay que intentar liberarte porque te quita la libertad, ¿no? Ya, esto la cultura ha hecho así, que el pudor sea algo malo que tienes que quitártelo de encima, o sea, como si fuese algo no que te está protegiendo, sino que te está impidiendo ser tú mismo, ¿no? Es un grave error, pero por desgracia nuestra cultura ha llegado a desprestigiar el pudor de esta manera. Pasa una cosa, que la virtud del pudor está muy ligada a la virtud de la templanza. La virtud de la templanza, eso de ser dueño de uno mismo, eso de ser dueño de tu propia voluntad, de tus propios impulsos, ¿no? Autoposeerse, o sea, ser dueño de tu voluntad, ¿no? Bueno, pues suele estar muy unido la templanza y el pudor. Eso de ser dueño de uno mismo y conocer el sentido de la vida, pues te dice, el que lo tiene, luego es más fácil que tenga pudor. Es verdad que en teoría puede darse la situación de que alguien no tenga templanza y sea pudoroso, o sea, que no sea dueño a sí mismo, pero sea pudoroso, ¿no? Pues yo qué sé, pues por ejemplo, alguien que no tiene dominio con la bebida, que no tiene templanza, no tiene capacidad de dominio con la bebida, pero que sin embargo tenga pudor, ¿no? Y lo viva pues de una manera en la que lejos de exhibirlo más bien lo oculta, ¿no? Pero la experiencia nos dice que lo que dice el refrán, ¿no? Que si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. O sea, si no vas consiguiendo la templanza en tu vida, al final terminarás perdiendo también hasta el sentido del pudor y acabarás haciendo una especie de exhibición de tu falta de templanza. Por eso en sí, la virtud de la templanza y la del pudor suelen ir bastante unidas. Bueno, aquí es importante subrayar el valor de la intimidad. El valor de la intimidad es muy importante, y esto hoy en día, con toda esta, digamos, cultura de la sobreexposición tecnológica, etcétera, pues tenemos un problema de cómo subraya el valor de la intimidad cuando resulta que tenemos pues un iPhone sacando una foto y compartiéndolo todo con todo el mundo en cualquier momento. La importancia de educar en el valor de la intimidad, Cuando alguien ha vivido una experiencia fuerte, bonita, irrepetible, inolvidable, también ha podido ser dura, ¿eh? O sea, bella o dura, pero digamos una experiencia de esas que te ha dejado huella, ¿no? Inolvidable, irrepetible, puedes hacer dos cosas. O quedártela solo para ti, o compartirla. Eso de quedártela solo para ti puede ser egoísta o no. Pues, a ver, cuando alguien ha vivido algo muy importante en la vida, quedártelo solo para ti, sí puede ser egoísta, puede serlo. Ahora bien, si yo digo, a ver, esto que he vivido ha sido tan bello, tan fuerte, queda únicamente entre Dios y yo, entre Dios y yo. Y ya discerniremos posteriormente si esa circunstancia es oportuna compartirla o no compartirla, y dónde compartirla y dónde no compartirla. Esto segundo ya no es egoísta. O sea, el que alguien haya tenido alguna experiencia fuerte en la vida, ¿no? Y diga, a ver, esto no, yo no se lo puedo a todo el mundo enseñarlo indiscriminadamente. Bueno, esto entre Dios y yo. Y luego ya iremos viendo dónde es prudente mostrarlo y dónde no es prudente mostrarlo. Pues porque tú no puedes, tú no puedes exponer las flores a lo alto de un monte donde está soplando el viento a 100 por hora, porque las flores van a salir volando. Ya veré yo dónde muestro esas flores, ¿no? O sea, tener sentido de la intimidad. Es verdad que eso podría ser egoísta si uno lo vive como que no comparto con nada con nadie. Bien, podría serlo, pero no necesariamente lo es cuando yo digo, a ver, yo tengo unas vivencias profundas, íntimas, que en principio son entre Dios y yo, y ya veremos a ver, pues la vida en la prudencia, dónde las manifiesto y dónde no las manifiesto. Esta forma, de este punto de partida, es dar valor a la intimidad. Y la intimidad debe de existir. Y una persona sin intimidad termina siendo una persona sin dignidad. Bueno, entonces este punto es clave, el valor de la intimidad. Segundo, distinguir transparencia y pudor. La transparencia no se opone al pudor. La transparencia requiere actuar sin doblez. Que alguien sea transparente es que no tenga doblez, que tenga claro a dónde voy, ¿eh? Dejando claro a dónde voy. Pero eso no quiere decir que no tenga pudor. El pudor lo que hace es discernir la prudencia de que las cosas sean públicas o no. Alguien puede ser transparente y tener pudor al mismo tiempo. Es que es curioso que hemos hecho una imagen en la que una persona transparente es una persona sin pudor. Pues no, nos hemos equivocado. Eso es confundir las churras con las merinas. Son dos cosas. Hay que ser transparente y al mismo tiempo tener pudor. Son dos cosas compatibles. Es más, absolutamente necesarias la una para la otra. Repito, que transparencia es actuar sin doblez. Pero al mismo tiempo el pudor es discernir cuando las cosas tienen que ser públicas o no. Y hay que actuar sin doblez, tanto cuando es público, cuando no es público, cuando es íntimo, sin doblez. Tres rasgos que permiten evaluar el equilibrio del pudor. Tres rasgos. Primero, tiene que haber zonas en la vida en las que los niños, los adolescentes, todos, ¿no?, reservemos algo de tus emociones, de tu vida, de tu cuerpo, poniéndolas a cubierto de los demás. Oye, en tu vida tiene que existir eso. A ver, partes de tu vida que están reservadas, ¿no? De mis emociones, de mi vida, de mi cuerpo también. Yo no voy mostrando mi cuerpo a todo el mundo, ¿no? O sea, tiene que haber unas zonas de tu vida que estén reservadas, ¿no? Y que de alguna manera se pongan a cubierto. Tiene que haber zonas de tu vida. Todas no, tiene que haber zonas de tu vida. Tiene que haberlas, de lo contrario, si no existe eso, hay un desequilibrio en el punto de partida. Segundo rasgo, es importante ser capaces de estar a solas con uno mismo, en silencio, algunos ratos. Si uno no tiene esa capacidad de estar a solas, en silencio consigo mismo, va a tener un problema con el pudor. Va a tener un problema. Porque, claro, no tiene intimidad porque no sabe estar a solas consigo mismo. Esto influye más de lo que nos podemos pensar para el sentido del pudor y de la intimidad. ¿Cómo voy a guardar mi intimidad ante los demás si no tengo intimidad ni ante mí mismo? Si no soy capaz de quedarme en silencio y en paz interior. Si tengo que estar siempre con algún aparato conectado. Y en tercer lugar, tercer rasgo, ¿no?, que permite evaluar el pudor. Tener un buen tino en el discernimiento de a la hora de ver con qué personas, ante qué personas me abro mi intimidad. Porque obviamente la persona hay que ir abriendo la intimidad, pues en la medida que se ve que hay circunstancias que, bueno, pues que conviene, ¿no?, que esa intimidad se vaya abriendo. Pero claro, el ir acertando con quién y cuándo es muy importante. Entonces, si yo digo, mira, pues este chico, este adolescente, pues elige a sus padres, a unos educadores, a su director espiritual, a sus hermanos, va por buen camino. Ahora, si resulta que mi intimidad la estoy abriendo, pues por no sé qué programa informático o aplicación con alguien que no tengo ni idea de quién es, con el campeón de la cuadrilla ese que es un líder que tira para abajo a todo el resto, mal asunto. O sea, ¿ante quién abro mi intimidad? Eso es importantísimo, ¿no? Estos tres rasgos son importantísimos, ¿no? Primero, que he dicho que exista zonas de emociones, de tu vida, de tu que estén reservadas a los ojos de los demás. Segundo, que tengas capacidad de estar en silencio contigo mismo. Y en tercer lugar, tener buen tino en discernir ante quién abro mi intimidad, ¿no? Tres lugares de expresión del pudor. Tres lugares: la vivienda, el vestido y el lenguaje. La vivienda. A ver, el hogar no solo es para protegernos del frío, sino que es para proteger la intimidad. Y por cierto, suele ser conveniente que en el hogar de cada uno, pues cada uno tenga también. Es el lugar de la familia, pero también suele ser bueno que dentro del hogar cada uno tenga su pequeño choco, ¿no? Hombre, no siempre es posible una habitación para cada uno, ¿eh? Pero bueno, pues uno puede tener su armario, su cajón, su baúl, en donde uno, oye, guarda un poco el proteger la intimidad. Sí, el hogar, es un lugar de proteger la intimidad. Y esto es importantísimo, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, no sabe disfrutar del hogar, no sabe disfrutar, está todo el día en la calle, o está en su cuarto, fíjate, en vez de disfrutando de la intimidad del hogar, metiéndose por internet en no sé qué salsas, pero disfruta de la intimidad del hogar, que te está saliendo de ya. Te has metido en la casa para salirte de casa por internet yéndote a no sé dónde. O sea, luego, repito, un lugar clave de la expresión del pudor es la vivienda, ser capaz de disfrutar del hogar, ¿no? Segundo es el vestido. El vestido tiene un sentido por el hecho de que yo mi cuerpo no lo muestro a cualquiera, ¿no? Y el vestido tiene ese sentido, no solamente de quitarme el frío, no solamente de que me gusta o no me gusta la ropa, sino también tiene un sentido del pudor, de tutelar mi intimidad. Y el baremo del pudor en el vestir es ponerse es tener la capacidad de ponerse en la mente o en la situación del otro, hacer un ejercicio de prudencia para preguntarme si yo, vistiendo de esta manera, le ayudo al otro a vivir en pureza, o más bien, vistiendo de esta manera, le estoy de alguna manera pues poniendo en situación y en tesitura de impureza. Ese juicio de discernimiento tiene que existir. Yo, vistiendo de esta manera, ¿ayudo o no ayudo a los demás? No vale únicamente que a mí no me ayuda, a mí sí me ayuda. No, también hay que hacer el ejercicio de ponerse en la situación de los demás. Es decir, ¿esto ayuda o no ayuda? Repito, el segundo lugar de expresión del pudor es el vestido. Y el tercero es el lenguaje. La falta de pudor en el lenguaje se identifica pues eso, con esa especie de cultura que estamos creando, de que todo mundo habla de la intimidad de los demás, estamos generando una cultura de gran hermano, ¿eh? De gran hermano, que se puede decir cualquier cosa ante cualquiera, de cualquier forma, para alcanzar notoriedad. Y es curioso, ¿no? Lo que es, pues eso, uno ve unos espectáculos televisivos que son una falta de pudor, una falta de, vamos, de autoestima completa, de que uno dice cualquier burrada, de cualquier cosa. Tan malo es una persona incapaz de abrir su mundo interior ante las personas adecuadas en los momentos oportunos, como el que hace un espectáculo de su intimidad. Y hoy en día se hace un espectáculo de la intimidad en gran parte. Y es muy importante suscitar capacidad crítica frente a la pérdida completa del sentido del pudor, ¿no? Unido al de la templanza. Y esto, me refiero a capacidad crítica ante lo que vemos en televisión, pues toda esa especie de cultura del gran hermano, de las redes sociales, de internet, etcétera, ¿no? Luego esta es una virtud muy, muy importante, ¿no? La educación del pudor. Y tenemos que ir buscando, oye, formas concretas, ¿no? Desde muy pequeños, a un niño también hay que enseñarle desde muy pequeño a educar en el pudor. Pues mira, se toca la puerta antes de entrar. Uno está en casa y se viste de una forma apropiada, no va de cualquier manera por el pasillo. No confundir la confianza con la grosería. Las cosas delicadas se preguntan cuando estés con papá y con mamá, cuando estés aparte, no ahí delante de todo el mundo. O sea, se pregunta a él. O sea, cositas en las que uno va a un niño también enseñando lo que es el sentido del pudor. Ayuda mucho a esto de que los padres lideren la educación afectivo-sexual de sus hijos. Que la lideren los padres y no la estén dejando a no sé quién, a no se sabe quién. Y cuando digo no se sabe, lo digo con todo el sentido de la palabra, ¿no? Porque si la lideran los padres desde un sentido cristiano, pues estarán también entendiendo que la sexualidad es entendida como el marco de algo santo y querido por Dios en el contexto de una vocación al amor. Claro, que los niños lo entiendan así y lo reciban de sus padres les ayudará mucho para vivir el sentido del pudor. Y también será importante, en esta valoración de la familia, hacer entender de que tenemos una gran responsabilidad para guardar la intimidad de la familia ante los demás. Oye, somos una familia. Yo no estoy contando las cosas de mi familia a cualquiera. Una familia tiene un sentido de la intimidad. O sea, el pudor no es el pudor de mis cosas, sino que es el pudor de mi familia. O sea, somos una familia. Y el sentido del pudor también a mí me está corresponsabilizando de lo que pasa. Yo no hablo de mi hermano o de mí ante cualquiera, no. Bueno, unas pautas pues sobre la educación en el pudor, ¿no? Que creo que son claves también y son importantes. Acto de fe, de Loquillo, lo escuchamos. Los muros se han derrumbado delante de mis pies, y quienes antes reían lloraron después. El poder fue la peste y la mentira la ley. Creer en la justicia y es un acto de fe. He viajado hasta el norte, he llegado hasta el sur. Me han vendido los clavos para mi propia cruz. El camino es el mismo para ir que para volver. No hacen falta los mapas, solo un acto de fe. por Judas y hay quien reza por Caín. ¿Quién construye las guerras y quién diseña el fin? Han caído las torres más altas y sé que decir libertad y es un acto de fe. Han pasado 2 años, he aprendido a perder. Me hacen daño los golpes, ya no soy como ayer. Mi canción es más fuerte, pero es más vieja también. Una canción peregrina que hace un acto de fe. El futuro está en brumas, el presente no se ve. Nuestro rincón del DOCAT. Nos toca el punto 98, que dice: ¿y cómo se logra la responsabilidad común sin una dependencia errónea? Y responde: a través de la participación. La participación ciudadana es uno de los pilares de la democracia y por ello algo también muy importante para los cristianos. Los cristianos buscan la participación solidaria en el destino de su sociedad civil. Es así como los cristianos podemos concienciarnos de nuestra responsabilidad en la estructuración del mundo, para hacer valer lo que se conoce como justicia de participación. Hay que garantizar a todos los ciudadanos la posibilidad de acercarse a ella. Recuerdo que estamos en los puntos de este DOCAT, de este pequeño compendio de la doctrina social de la Iglesia, en los puntos que hablan del principio de subsidiariedad. Entonces aquí se pregunta cómo se logra esa responsabilidad común. Y se dice que, a ver, que tiene que ser a través de la participación. A través de la participación. Yo diría aquí 2 puntos primero. Participación un poco en el sentido personal de la palabra y segundo en el sentido de implicación pública, social, política, ¿no? Participación personal, pues porque estamos muy mal acostumbrados a que las cosas las solucionen otros, ¿eh? A que sean otros los que den la cara, otros los que se apunten. No hay más que ver, pues por ejemplo, que en el colegio han dicho que voluntarios para presentarse en la asociación del APA de los profesores. No se presenta, vamos, ni pichichi, ¿eh? Yo recuerdo, por ejemplo, que siendo obispo de Palencia, recuerdo haber vivido allí una paradoja. La paradoja era de que los padres de las asociaciones de padres de alumnos piden que la asignatura de religión se quite de la escuela. Y resulta que el 77% de los alumnos elegía religión. ¿Y eso cómo es posible? Bueno, pues es muy sencillo, porque los padres que se presentan a esas APAs son padres, algunos muy concretos, oye, que en su ideología política, y sin embargo los cristianos están que nadie se presenta a tomar su lugar. O sea, es que es muy evidente, ¿no? Aquí el que no forma parte de la solución forma parte del problema. Permitidme que suelte esta frase redonda. El que no quiere formar parte de la solución forma parte del problema. Y eso es algo que arrastramos, ¿no? En nuestra cultura de no implicación, de que otros resuelvan las cosas en vez mío, y yo no estoy dispuesto a ello. Karol Wojtyla, en uno de sus libros no escritos antes de acceder al pontificado suyo, decía que hay 4 actitudes ante la vida. Una es el conformismo. Otra es la inhibición. Otra es la oposición. Y otra es la solidaridad. 4 posibles, ¿eh?, actitudes. El conformismo no es cristiano. Porque, ¿eh?, ser yo, pues, tener una falsa docilidad de amén, amén, amén, amén a todo, mal. la inhibición, que es la no participación, que es justamente lo que estamos hablando, mal, o sea, el que se inhibe, el que no participa, forma parte del problema. El tercero es la oposición, por sistema llevar la contraria en todo, pues tampoco, tampoco, por sistema llevar la contraria. Cuarto, la solidaridad, este es el nuestro, este es el nuestro, no puede ser el conformismo, no puede ser la inhibición, no puede ser la oposición, tiene que ser la solidaridad. Es la única manera, ¿no? Entonces, esto tiene que conformar nuestra actitud, ¿eh? Y tener en cuenta una cosa, que esto tiene que ser tanto a nivel de compromisos míos personales como de participación también en la vida pública, porque un problema que tenemos con la forma de vivencia de la democracia en este momento es que votamos cada 4 años y parece como si uno arrenda por 4 años su responsabilidad política en ese voto que ha metido en las urnas. Y lo está arrendando por 4 años. No, y eso no puede ser. Eso no puede ser. Eso de que yo voto y con ese voto por 4 años ya mi responsabilidad política en la vida social ya está cumplida. Eso es una mentira. Eso es fatal. Yo tengo que ver de qué manera mi presencia, mi vida pública se hace presente al margen de ese voto, ¿no? Que no es una especie de cheque en blanco que yo firmo ante un partido político, eso es nefasto, ¿no? Y hay que tener esa capacidad, ¿no?, de participar, de estar en organismos intermedios, porque una sociedad, ¿no?, que no tiene organismos intermedios entre las estructuras partidistas y el que mete su voto en la urna, eso de que no haya sistemas de participación intermedios, eso es un auténtico desastre. Es un desastre, ¿no?, que hace una nación de borreguillos. De borreguillos, en los que no tenemos, no somos sujetos, en los que somos agentes de nuestro propio destino, ¿no? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Y así finaliza en Radio María, Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.